sede nuestra es 13.808, casi 69. Es una casa que alquilamos con el dinero que se cobra de la cuota social de los socios. Alquilamos esa casa para que la gente tenga baños, agua caliente y que pueda guardar su mercadería. Escuchamos que se habían instalado los que sacaron de la Plaza Italia en la esquina de 12 y 64, que todos con el mismo problema de desempleo, y ahí empezamos hace 14 años más o menos. Hay menos problemas porque cada cual tiene su lugar, cada cual tiene su gazebo. Si hay humedad no se moja la ropa, la gente si quiere ponerle alguna cubierta lo puede hacer para no morirse de invierno. O sea, hay diferencias entre esa feria y esta. Nos sirve a nosotros en recolectar el dinero, le sirve a la gente que compra económico, y al barrio no sé si le sirve. Entonces los vecinos nos dijeron eso, que estaban conformes, que esta parte es algo desolada si no estamos nosotros, y que ellos cuando estamos nosotros, ellos pueden entrar y salir de su casa tranquilos, sin problema, porque hay gente por acá mirando lo que pasa. Primero ocupamos la parte de espacios verdes. Ya después, cuando cambió el gobierno, nos dieron el espacio este contra la pared para no utilizar el espacio verde. En ese momento había feria hasta la mitad, después se fue extendiendo. Ahora se ha extendido todo por 12, cosa que creo que no va a durar mucho, esa era 12, porque los comercios de allá de aquella punta se pagan impuestos y entonces reniegan de esta gente, de toda esta gente que está acá. La municipalidad nos dio, en esa época, nos dio este lugar porque no nos quería que arruináramos el pasto. A mi criterio es que la gente tiene de aquel lado mucha ropa en el suelo, cosa que la municipalidad no quiere, no tiene manteros, y han hecho unas estructuras que están sobre la vereda, las cuales molesta a la gente. Nosotros acá tratamos que la vereda esté libre, tratamos de no dejar basura. Pero ahora estamos en otra crisis, hay gente que está arruinando el espacio verde, pero esta es una salida laboral para los chicos jóvenes, porque por ahí no consiguen ningún trabajo y saben hacer alguna manualidad. Y es trabajo para las personas como nosotros, más grandes, que hemos sido despedidos, nos hemos quedado sin trabajo. Empezamos a ser parte del barrio, del ambiente. Con la feria sobrevivimos. Compartimos momentos, nos distraemos, nos divertimos un poco, charlamos, vamos, venimos, ya es como una familia.